Muy buenas, soy el coronel Kurz, colaborador habitual del podcast La órbita de Endor, también conocido como LODE, y esto que estás a punto de escuchar es el segundo especial musical que hago para dicho podcast. El anterior, por si no lo has escuchado y quieres escucharlo, es un especial sobre música celta y lo puedes encontrar tanto en iVoox como referenciado en la página web del programa, que si no la conoces es www.laorbitadeendor.com. Como segundo especial tenía previsto hacer una de estas dos cosas, o un especial sobre los temas principales de 007 o un especial sobre música clásica en el cine. Puse la cuestión a debate entre mis compañeros de LODE. El único que respondió fue Rafa Martínez, que dijo que le encantaría un programa sobre música clásica y cine, así que ese es el programa que hemos hecho y el programa que vas a escuchar, y el programa que, por la diferencia de responder y por la amistad que nos procesamos, le dedico a Rafa. Así que Rafa, va por ti. Bueno, pues empezamos y lo hacemos con un primer tema que además es un tema de ópera, en concreto de la ópera Lakmé, compuesta por Leo Delibes en el siglo XIX. Para el que no la conozca, esta es una ópera en tres actos, como digo, del siglo XIX, ambientada en la India británica y que es famosa sobre todo por dos temas o por dos pasajes. Uno es el aria de las campanillas y otro es el que vamos a escuchar, que se suele llamar el dúo de las flores o el dueto de las flores, aunque el nombre en francés es Sous les dômes épais, que me perdonen los franceses por destrozar su bello idioma, y que podríamos traducir como bajo la bóveda frondosa, porque precisamente una de las partes que más se repite en la letra de este bello tema dice: bajo la bóveda frondosa el blanco jazmín se entrelaza con la rosa. Es un dueto, no un duelo como dicen algunos, un dueto que se desarrolla en el primer acto, que lo hacen una soprano y una mezzosoprano, tomando los papeles de la protagonista, que es Lakmé, y de su criada Malika. Cuando escuchéis el tema veréis que os suena mucho. Eso se debe a que se ha incluido en muchísimas películas, también en muchos anuncios de televisión. De hecho, cuando British Airways lo incluyó en su publicidad, se hizo aún más famoso. Yo lo he incluido pensando en una película de Tony Scott de 1983, que aquí titularon en España El Ansia, que su título original es The Hunger y que está interpretada por tres personajes muy interesantes como son Catherine Deneuve, Susan Sarandon y David Bowie. Esta película, que yo por lo menos os animo a ver, es una película muy especial. Trata el tema del vampirismo, pero lo trata de una forma muy diferente. El personaje de Catherine Deneuve, que se llama Miriam Blaylock, tiene un pasado egipcio, es prácticamente la única de su especie y va saltando de compañero en compañero. La película es lenta, eso no nos vamos a engañar. Tiene una apuesta visual y estética muy poderosa, que posiblemente sea en lo que más destaca. Y de hecho, el tema que vais a oír, el dueto de las flores o el dúo de las flores, se introduce en una escena en la que Susan Sarandon y Catherine Deneuve tienen un encuentro lésbico, pues lleno de tules, de cámaras lentas y de esta sensual música. Os dejo con el tema y nos vemos en unos minutos. Thank you. pasamos ahora al segundo tema, un tema que es todo un tributo a la música polaca, ya que es un tema extraído de la película El pianista, de Pianis, una cinta de 2002 dirigida por el también polaco Roman Polanski y que está protagonizada por Adrian Brody. En esta película se nos cuenta un pasaje de la vida de Władysław Szpilman, un intérprete de piano muy famoso, un judío polaco que durante la ocupación nazi, que es el periodo que se trata en esta película, pasó un montón de penurias. La película es una película dura, es una película que tuvo mucho éxito, que seguro que a todos os suena, porque además de ganar 3 Oscars, uno como mejor actor, otro como mejor guion adaptado y otro al mejor director, también fue Palma de Oro en el Festival de Cannes y tuvo varios premios César, además de otros premios en otros certámenes. La película, como digo, es muy dura, no es para todos los estómagos, es un poco por momentos como la lista de Schindler, en la que ves la locura, ves la barbarie. Pese a ello, tiene también un puntito de esperanza en el sentido de que muestra también cómo la música, el amor por la música, en este caso la música clásica y más concretamente el piano, puede unir a dos personas que en principio son enemigos irreconciliables. El tema elegido, que hasta ahora no lo he dicho, es el nocturno en do sostenido menor, opus póstumo número 20, que es quizás el tema más característico de la película, que se toca en varias ocasiones. Y la versión que vais a escuchar es la que se contiene precisamente en el soundtrack de la película que publicó Sony Music y que si sois amantes de la música clásica y de las composiciones de piano, sobre todo de las de Friedrich Francis Chopin, os animo a que os hagáis con ella. Thank you. El siguiente tema, que será el tercero que vais a escuchar, ya es un poquito más movido. Se trata del tema de Luigi Boccherini, La música nocturna de las calles de Madrid, número 6, opus 30. Este compositor italiano, que pertenece a lo que se dio en llamar estilo galante, es además también el pionero, o así se le considera, del clasicismo, que posteriormente desarrollarían compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. El tema es un quinteto de cuerda que tiene una duración bastante larga y de la que yo solo os voy a poner un trozo, que además es el trozo que se repite y además en varias ocasiones en la película Master and Commander, una película de 2003 de Peter Weir, que está protagonizada, ya lo sabréis, por Russell Crowe y Paul Bethany. De la película, que es muy interesante y que si no habéis visto, yo os animo a ver, no os voy a contar mucho, ya que le dedicamos un programa en el ELDE de 2012, en concreto el segundo programa, y si queréis repasarlo, pues allí tenéis un montón de datos de producción. La banda sonora de esta película, que es una verdadera gozada, tiene también mucha música clásica y, además del tema que he comentado de Luigi Boccherini, encontraréis temas de Mozart, de Corelli y también incluso de Johann Sebastian Bach. El tema, además, desde su inclusión en la película se hizo muy famoso, se ha elegido como sintonía para distintos programas y para distintos comerciales de televisión y es, por ejemplo, actualmente, y si lo seguís como yo, la sintonía del programa La Escóbula de la Brújula, que algunos consideran además sucesor de la vieja Rosa de los Vientos de nuestro querido y añorado Cebrián. Os dejo pues con esa música nocturna de las calles de Madrid del maestro Boccherini. En ocasiones, y alguna prueba de esa ya hemos tenido en lo que habéis escuchado, hay películas que popularizan un tema o temas musicales que se vinculan específicamente a una película y que de hecho cuando lo escuchamos nos viene a la memoria dicha cinta. Eso es lo que ocurre con el siguiente tema y por eso vamos a hacer una prueba. En lugar de deciros qué tema es y en qué película aparece, os voy a dejar que lo escuchéis y luego os cuento todo lo que hay que contar sobre este tema. Efectivamente, como habéis adivinado, se trata de un tema que suena en la película de Stanley Kubrick de 1968, 2001, Una Odisea del Espacio. Una película que además tratamos en Lode, aunque la tratamos de aquella manera. No os recomiendo que escuchéis ese Lode, que es el décimo de la segunda temporada en el que hablamos de películas sobrevaloradas. El tema, que eso quizás no lo hayáis adivinado todos, se titula Así habló Zaratustra, es la composición Opus 30 de Richard Strauss y tiene el mismo título, que ya alguno lo habrá adivinado porque de hecho es, por así decirlo, un homenaje, tiene el mismo título que uno de los escritos del famoso Friedrich Nietzsche. Kubrick, que para los amantes de la música clásica, no necesariamente melómanos aférrimos, es un director muy agradecido porque en muchas de sus películas hay muchísima música clásica sin que el tema que trate sea el de la música clásica. Un ejemplo de ello es sin duda 2001, que tiene música de Strauss, también de Khachaturian, de George Ligeti y de muchos otros más. Una banda sonora que además no iba a incluir en principio música clásica, que iba a tener una banda sonora compuesta por Alex North, que ya había trabajado con Kubrick en Spartaco, y que estuvo trabajando en esa banda sonora durante mucho tiempo pensando que se iba a incluir en la película, mientras, en paralelo y sin decirle nada, Kubrick elegía temas musicales clásicos para su película, y cuando se estrenó, de hecho, Alex North ni siquiera sabía que su banda sonora, que por cierto sí le pagaron y bien, no se había incluido. La razón que dio Kubrick para incluir música clásica en lugar de la banda sonora de Alex North es que quería que fuese algo atemporal, que no caducase con el paso del tiempo, lo cual es una decisión en principio acertada. Que no se lo dijese a Alex North y que le hiciese trabajar en esa banda sonora y que ni siquiera le dijese a última hora que no la iba a incluir, pues es sin duda, y esto es una opinión muy personal, un demérito de este director. Música clásica pone además en muchas otras de sus películas, la pone en La Naranja Mecánica, donde aunque hay mucha más música clásica, la Novena Sinfonía de Beethoven pues prácticamente lo copa todo. También la obertura de Guillermo Tell, por supuesto, y además algunas variaciones que se hacen con música electrónica. Y otro ejemplo sin duda es Barry Lyndon, una banda sonora que está entre mis preferidas y que os animo a escuchar y a comprar porque es una verdadera delicia, en la que hay muchísima música clásica. Hay también, cierto es, algún tema tradicional y alguna marcha militar, pero hay muchísima, muchísima música clásica, destacando sobre todo, que es un poco el tema, digamos, leitmotiv de toda la película, el tema Zarabanda. No vamos a decir nada de la capacidad que tiene este director para juntar imágenes y música, y de hecho la escena en la que la nave, la lanzadera que parte de la Tierra, llega a la estación orbital y ambas se tienen que poner en común sintonía, convertirlo en un baile con un vals de fondo, pues se puede considerar simple y llanamente una genialidad. Muchos dirán que Stanley Kubrick ponía música clásica porque era una forma de ahorrarse derechos de autor, porque la música clásica tiene esos derechos vencidos, pero no era solo por eso, aunque es cierto que en algunas ocasiones así era. Bueno, pues aparcamos al maestro Kubrick y nos vamos a pasar a otro genio del cine como es Charles Chaplin y su película El Gran Dictador, una película de 1940 que si no conocéis deberíais conocer y que más allá de que entiendo que puede dar un poco de reparo acercarse a una película tan antigua y además en blanco y negro, creo que si no la habéis visto, no habéis visto una obra maestra. Esa película, que es una parodia clara de la figura de Adolf Hitler, incluye momentos impagables. De hecho, muchos de vosotros, aunque no la hayáis visto, seguro que habéis escuchado el gran discurso que hace en contra de la violencia y a favor del diálogo. Tiene también momentos para el recuerdo, como la escena en la que juega con el globo terráqueo, y también una que a mí me encanta y que precisamente es la que he escogido para este momento musical, es la escena en la que Chaplin afeita a un cliente al ritmo de la danza húngara número 5 de Johannes Brahms. es un momento impagable en el que Chaplin desarrolla todas sus cualidades como mimo, que eran muchas, y la escena es francamente divertido ver cómo, además de estar perfectamente coreografiado con las notas musicales que suenan en la radio, afeita a este cliente que realmente lo pasa mal porque ese tema, y es una de las características que tiene, tiene momentos que es muy relajado y momentos que es absolutamente trepidante. El tema musical, como digo, la danza húngara número 5 en fa sostenido menor de Brahms, es posible que lo hayáis escuchado también en otros sitios. Yo recuerdo especialmente cómo sonaba en esos momentos musicales que hacía Warner Bros. Y también en la historia de los tres cerditos que protagonizaba Porky. Los que tengáis recuerdos de esos momentos musicales de Warner Bros., impagable desde luego la labor que hizo para acercar de una forma divertida y sin que nos enterásemos la música clásica a los más jóvenes, pues seguro que se os escapa una lágrima o por lo menos os entra la morriña al escuchar esta danza húngara. Os dejo con ella. Y de la danza húngara, que como buena danza tiene un ritmo alegre, pasamos a un tema que es un poquito todo lo contrario. Pasamos a un tema que lo que transmite es quietud, que lo que transmite es calma, que lo que transmite también es sosiego y que lo que transmite, y esto es muy importante, también es sofisticación. Da una atmósfera de sofisticación, de refinamiento, y es por eso por lo que se ha incluido en muchísimas películas. De hecho, cuando empecéis a oírlo, os sonará, posiblemente no sepáis de dónde procede, que os lo diré ahora, pero antes de eso os aclaro, como he dicho, que está en infinidad de películas, en infinidad de series, para demostrar precisamente eso, tranquilidad y sofisticación, y entre los títulos, por citar algunos, que no podría hacerlos con todo, porque como digo, son infinidad, posiblemente sean más de 50 y de 60, encontramos películas muy dispares, como Hockey Noche de Martin Scorsese, como Battle Royale, como Seven, como Pactar con el Diablo o como Collateral. Alguno pensará que una música como esta no tiene encaje en estas películas, pero si luego acude a ellas verá que está elegida para esos momentos, como digo, de pausa y de refinamiento. El tema en origen es la suite orquestal número 3 en re menor del maestro Johann Sebastian Bach, que fue el último de los grandes maestros del contrapunto y que influyó en autores posteriores y en especial en el famoso y querido Wolfgang Amadeus Mozart. El tema no es exactamente el original, esta suite orquestal número 3, sino la variación, el arreglo que hizo el violinista August Wilhelmi. Se titula Aire para la cuerda de sol y, como veréis, tiene todos esos detalles que os he dicho. Os dejo con ella. Regresamos ahora a la ópera porque la ópera tiene inserciones en distintas películas, sobre todo tiene arias famosas que se incluyen en distintas películas en las que generalmente la gente que las escucha muestra su predilección por estos temas y los alaba. Un ejemplo, y además es de los que está a punto de elegir, es el área de La mamma morta, que se escucha en la ópera Andrea Schenir, que estuvo compuesta por Humberto Giordano, que en la versión que se presenta en la película, y la película, que no lo ha dicho, es Filadelfia, la interpreta María Callas, y da lugar a una escena bastante triste, pero a la vez que expresa un gran amor por la ópera. Y otro sería la inserción del tema Lascia ch'io pianga, que pertenece a la ópera Rinaldo de Händel y que ocupa prácticamente el momento más importante de la película Farinelli, que cuenta, pues eso, la historia del famoso castrati. La cuenta también, os voy a ser sinceros, de aquella manera, porque lo cuenta casi como un drama para el protagonista, que es desprovisto de su masculinidad para que se dedique a la música y para que conserve esa voz femenina cuando crezca, pero que en realidad sabemos que no es así, porque casi todos los estudiosos de la música creen que Farinelli en realidad era hijo de una familia muy noble que no se le castró para que se dedicase a la música, sino que probablemente se le castró después de que tuvo un accidente montando a caballo que lo incapacitó. Sea como sea, el tema es impresionante. Últimamente lo podéis escuchar popularizado por Philippe Jarowski, que es increíble comprobar cómo un hombre puede tener una voz de soprano, pero que lo que yo voy a incluir aquí, lo que vais a escuchar, es la misma versión que suena en la película antes citada, Farinelli, y que canta una mujer, en concreto una soprano polaca llamada Eva Malas Godlewska. Thank you. Bueno, el siguiente tema que vais a escuchar no es exactamente música clásica, tiene mucho de música clásica, tiene también bastante de jazz. El tema se titula Rhapsody in Blue, es de George Gershwin. Seguramente lo hayáis oído encuadrar dentro de lo que se llama música contemporánea, incluso música académica contemporánea. Si lo tenemos que encuadrar dentro de la historia de la música, el encuadre más sensato sería el de la música modernista, que empieza en 1910 y perdura hasta nuestros días y que luego tiene distintas evoluciones. Características de esta música modernista, pues por un lado, tener parte de sus antecesores, parte del romanticismo, parte del postromanticismo, y mezclarlos con cosas más de su época, como por ejemplo en este caso el jazz. Este tema además es sin duda el más popular dentro de las corrientes, digamos, más cercanas a nuestros días, aunque sea de principios del siglo XX, y es el tema que más destaca de un extraordinario musical como es Un americano en París del gran Vincent Minnelli, de 1951, como recordaréis, y si no lo recordáis, os lo comento ahora, protagonizada por el gran bailarín Gene Kelly. Gene Kelly, que junto a Fred Astaire, son dos estilos totalmente distintos, uno más clásico, otro más moderno, son sin duda los dos grandes bailarines del cine y los dos grandes protagonistas de los musicales clásicos. Os dejo pues con este Rhapsody in Blue de George Gershwin. Thank you. Bueno, los que conocéis el tema de George Gershwin, Rhapsody in Blue, os habréis dado cuenta que no lo he incluido entero, que lo he cortado. La razón es que son más de 14 minutos y si incluyo temas tan largos no vamos a poder escuchar el mayor número de temas en la hora y 20 máxima que quiero que dure este especial, así que he procurado hacer un corte apañado. Espero que los puristas no se lo tomen a mal. También voy a tener que cortar, y además con mucho dolor de corazón, el siguiente tema que corresponde a la obra de Ludwig van Beethoven, la Novena Sinfonía, también conocida como la Coral. En concreto, lo que va a sonar, y lo he elegido porque aparece en la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, una película subyugante, diría yo, visualmente atractiva, extraña para muchos, desde luego no apta para todos los públicos, pero que para mí entra dentro de una más de esas maravillas, de esas obras maestras que hizo Kubrick. El tema corresponde a la parte denominada Finale Presto, que son casi 24 minutos, de ahí que lo corte, y en lugar de hacer el corte que habitualmente podéis encontrar en casi cualquier vídeo que hay en internet, he hecho el corte un poquito más largo para que no os privéis de la introducción que hace el vocalista masculino solista justo antes de que empiece la parte que todos conocen sí o sí seguro. Este tema, y en eso me siento vinculado con el protagonista de la citada película, es mi preferido. Creo que si tuviese que quedarme con un tema de música clásica me quedaría sin duda con la Novena Sinfonía de Beethoven. Si hablásemos de autores ya lo tendría más complicado, porque yo soy muy de Mozart, muy de Bach, muy de Händel, y ahí tendría un poquito más de problemas, pero desde luego sí que podría decir que tal vez este sea mi tema de música clásica favorita y de los primeros que me viene a la mente, y desde luego uno de los pocos que no me canso de escuchar. Es también el tema preferido de una oyente muy especial de Lode, que lleva un tiempo pasándolo mal, y me vais a permitir que también se lo dedique, que le mande desde aquí muchos ánimos y que le recuerde, porque a veces creo que lo olvida, y además creo que es cierto que la felicidad le está esperando ahí a la vuelta de la esquina. Os dejo pues con ese Finale Presto de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, que además va a sonar en la versión que a mí más me gusta, que es la versión que tengo en vinilo y que de cuantas he escuchado es sin duda para mí la mejor. Es, como no, una grabación del sello Deutsche Grammophon, en concreto de la Filarmónica de Berlín, dirigida por el gran Gerben von Karajan, que cuenta como tenor con Waldemar Kemmet y como barítono con Walter Berry. Escuchémosla entonces. Y de Beethoven, el compositor alemán más famoso, pasamos al compositor austriaco más famoso. Pasamos a Wolfgang Amadeus Mozart, un autor que se pasó ya por Lode, en concreto en el programa 36 de nuestra cuarta temporada, cuando analizamos con detalle la película Amadeus. Ya sabéis, una película que biográficamente hablando no es muy exacta, pero creo que cinematográficamente hablando es maravillosa, y además es un canto al amor, a la música y en concreto a la de Mozart. No voy a dar muchos datos de la película, de hecho no voy a dar ninguno más, porque en el citado programa la tenéis perfectamente analizada, así que me voy a centrar en presentaros lo que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar, que además lo vamos a escuchar en la misma versión que se incluye en la citada película, es La Reina de la Noche, que está incluido dentro de esa gran ópera cómica que es La Flauta Mágica, y lo he elegido porque Mozart, y esto es una opinión muy particular, creo que es uno de los mejores autores a escuchar si uno se quiere introducir en el mundo de la ópera. Desde luego, si uno empieza con autores densos como Wagner, si uno empieza por ejemplo con Tannhäuser o con el holandés errante, puede que no se acerque más a la ópera, aunque esas óperas desde luego tiene que terminar escuchándolas. Sin embargo, un comienzo con Mozart, por ejemplo con el Rapto del Serrallo y después con La Flauta Mágica o con Las Bodas de Fígaro, pues creo que es una forma muy interesante de iniciarse en la ópera. De hecho, la ópera, si se ve en vídeo con los subtítulos, con las indicaciones del libreto, creo que se disfruta mucho. Y de hecho animo a participar, que ahora se están haciendo, de las proyecciones en cine de óperas destacadas. Eso es algo que se está haciendo en las grandes ciudades. Yo he tenido oportunidad de vivirlo en Madrid, y seáis o no amantes de la ópera, creo que es una buena forma de acercarse a este género, que si le dais una oportunidad creo que os puede llegar a apasionar. Os dejo pues con La Reina de la Noche, de la ópera La Flauta Mágica, del gran Wolfgang Amadeus Mozart. El título de este especial, como ya sabéis, es música clásica y cine, y por eso no me voy a limitar solo al cine norteamericano y os voy a traer un tema de música clásica incluido en una película, en este caso francesa. La película es El pequeño salvaje, es una producción, ya lo sabréis muchos de vosotros, de François Truffaut, una película que nos cuenta la historia de Victor Lallegón. No es muy fiel a los hechos reales, aunque se basa en ellos, y la importancia de esta película, creo yo, no está tanto en la propia película, que sí que tiene puntos de interés, y entre ellos, por ejemplo, ver a François Truffaut haciendo un papel además importante en su propia producción, sino que es una especie, casi diría yo, de ensayo general de una película que este mismo director haría más tarde, en 1978, como es La habitación verde. Desde luego, una de las mejores películas de su filmografía y una película que todo el mundo debería ver. Es un poquito, en este caso, casi como lo que hizo Kubrick con Barry Lyndon, que fue una especie de ensayo general para esa película sobre Napoleón que nunca terminó y que nunca pudo hacer, aunque estuvo trabajando sobre ella pues prácticamente toda su vida. A François Truffaut le debemos, entre otras cosas, ya lo he comentado en algún podcast de Lode y de Balas sobre Endor, haber recuperado la figura de Alfred Hitchcock, ya que fue él quien patrocinó, por así decirlo, las proyecciones que se hizo de Hitchcock en el MoMA y luego sacó ese libro de entrevistas en el que prácticamente redescubrió la figura de Hitchcock a todos los grandes directores norteamericanos que no se sabe muy bien por qué habían tenido a este director pues casi casi en el olvido. El tema que vais a escuchar, que además sale de forma continuada en la citada película, en El pequeño salvaje, es el concierto en do mayor RV443 para flauta de pico, sopranino, cuerdas y bajo continuo, que es del maestro Antonio Vivaldi, y este concierto lo vais a escuchar en una versión que hace la orquesta de cámara Failoni de Budapest, con Jiří Šídbín tocando el flautino. Flauta de pico, piccolo, es lo mismo, son prácticamente sinónimos. Yo me he decantado por flauta de pico porque es la traducción que más me gusta. Se le suele llamar a veces también flautino y piccolo, que es una palabra italiana que hace referencia a flauto piccolo. Se trata no de un viento metal, sino de un viento madera con un sonido muy agudo, que hay gente a la que entiendo que le moleste un poco, pero que lo que tiene de virtud, o por lo menos para mí es así, es que al ser tan agudo y a veces tan cantarín, recuerda mucho lo que puede ser el gorjeo o el canto de un pájaro. De hecho, en otro concierto del maestro Vivaldi, en concreto en el RV428, el sobrenombre de ese concierto es Il Cardellino, dejando claro que lo que se está intentando reproducir es el canto de este pájaro. El piccolo, que es un instrumento que originalmente en su tonalidad era re bemol, aunque como vemos aquí se utiliza en un concierto en do mayor, aunque es cierto que a finales del siglo XX el piccolo pues prácticamente se fabrica exclusivamente en la tonalidad de do. El concierto tiene tres movimientos, allegro, largo y allegro molto. Me he decantado por este último, por el allegro molto, porque es el de menor duración, y así aquellos de vosotros a los que, como he dicho, les moleste los sonidos muy agudos, pues no lo tendrá que padecer, aunque yo creo que es un concierto que vais a disfrutar. Os dejo con él y luego seguimos. Thank you. Y pasamos ahora a una película mucho más reciente, mucho más moderna, además una película de acción y de intrigas internacionales y espías, como es la película del año 2000, Pánico Nuclear, dirigida por Phil Alden Robinson, un cineasta con pocas películas a sus espaldas, aunque con títulos interesantes como Sneaker, Los Fisgones, o como Campo de Sueños, también director de un par de capítulos de la serie Hermanos de Sangre, el Bands of Brothers, que tanto nos gustó a los componentes de Lodi, que en su día recomendamos. Una película que está interpretada en su papel principal por Ben Affleck, que hace el papel de Jack Ryan. Seguramente conozcáis este personaje, que es un personaje de las novelas de Tom Clancy. A mí es un escritor que, junto a otros como Forsythe, pues realmente me parecen maravillosos, porque todo ese tema del mundo de los espías me encanta. No nos podemos dejar tampoco al John le Carré, que es otro de los grandes de este tipo de literatura. Un personaje, el de Jack Ryan, que ha tenido otro gran actor interpretándolo, como ha sido Harrison Ford, que lo interpretó en dos películas, en Juego de Patriotas y en Peligro Inminente. Por supuesto, estas dos películas también basadas en libros, al igual que el de Pánico Nuclear de Tom Clancy. Una película que a mí, por lo menos, me parece interesante, más allá de lo bueno o malo que pueda ser el guión, porque tiene una historia detrás bastante potente. En esta película oímos trozos de ópera en varios momentos y escuchamos, y es por eso que la he elegido, uno de mis temas favoritos. Es el Nessun Dorma de la ópera Turandot, una ópera que ya sabréis, y si no os lo digo, es de Giacomo Puccini, con un libreto de Giuseppe Adami y de Renato Simoni. Este era uno de los temas preferidos de Luciano Pavarotti, y de hecho la versión que vais a escuchar es la que interpretaba este grandísimo tenor. Siempre ha habido cierta discusión sobre quién era el mejor tenor o quién ha sido el mejor tenor moderno. Podéis recordar extrañas apuestas como la de los tres tenores, que era, en el fondo, aunque no lo pareciese, una lucha de egos. Hay mucha gente, la mayoría, que se decanta por Pavarotti, otros por Plácido Domingo. Sin embargo, entre la gente que conozco que sabe de verdad de ópera, yo evidentemente no sé, soy, por así decirlo, un dominguero que solo sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Bueno, pues esta gente que yo conozco que sabe de ópera siempre ha defendido que, y en eso se han puesto de acuerdo, que más allá de que su voz pudiese no ser la más potente, el que mejor técnica tenía ha sido el español Alfredo Kraus. Las versiones que encontró de Alfredo Kraus pues eran grabaciones antiguas con poca calidad, así que al final no he incluido la de Alfredo Kraus como me hubiese gustado, sino la de, como he dicho antes, Luciano Pavarotti. Va pues ese Nessun Dorma de la ópera Turandot, cantada por el grandísimo tenor italiano. Bueno, hemos pasado ya de la hora, no hemos llegado todavía a la hora y media, como ese es el minutaje que os he dicho que intentaría conservar. Vamos a ir cerrando aquí. Va a sonar todavía un tema más, que luego os voy a hablar de él, pero antes me gustaría deciros un par de cositas. La primera es que, ya lo sabéis, soy una persona que si no tiene al otro lado a un interlocutor que me dé la réplica, me cuesta. Por eso me habréis escuchado seguramente muy distinto a como sueno en la órbita de Endor. No me pasa como Aitor So con sus jukebox, que suena totalmente distinto, pero sí que es cierto que estoy, lo sé y lo reconozco, más pausado, más frío, más distante, quizás alguno piense que incluso más pedante. Es por esa falta de interlocutor al otro lado y porque no puedo hacer las cosas leídas porque nunca he podido. En cualquier caso, espero que la selección de temas y la calidad del audio sea suficiente para compensar esa carencia personal que sin duda sé que tengo. Deciros también que quizás os haya sonado raro cómo he pronunciado alguno de los nombres de los compositores. Eso es porque he intentado, seguramente no he conseguido pronunciarlos como se hace en su lengua natal, y por eso lo que vais a escuchar una vez que me despida va a ser esos nombres pronunciados en grabaciones que he seleccionado de compatriotas suyos. Algunas tienen un poquito de deficiencia en el sonido, pero yo creo que es interesante que escuchéis cómo suena cada compositor pronunciado en su idioma natal. Es lo que vais a escuchar justo cuando me despida, y tras eso escucharéis, como he dicho, un tema más. No es un tema extraído de ninguna película, es un tema que incluyo por interés personal, ya que es uno de mis favoritos, y se titula Si suoni la tromba, y es del compositor Alessandro Scarlatti, familiar directo de Domenico Scarlatti. Así pues, os voy a dejar con esas pronunciaciones y con ese tema, y lo único que me queda pues es despedirme, daros las gracias por haberos descargado este especial, emplazaros, si sois seguidores de La órbita de Endor o de Balas sobre Endor, a que me escuchéis en esos programas. Si habéis llegado a este audio por casualidad y no conocéis estos podcasts, pues os animo a darles una oportunidad, y al que solo esté interesado en los especiales musicales, recordarle que hay otro de música celta y que en cuanto podamos haremos alguno más. Pues nada, sin más, un saludo para todos. Leo Delib. Frédéric Franciszek Chopin. Luigi Boccherini. Richard Georg Strauss. Johannes Brahms. August Wilhelmi. Johann Sebastian Bach. Georg Friedrich Händel. George Gershwin. Ludwig van Beethoven. Wolfgang Amadeus Mozart. Antonio Vivaldi. Giacomo Puccini.